Las décimas y centésimas de Violeta Parra están recién siendo conocidas por el público. Nos decía hace algunos instantes que la centésima es una forma nueva de poesía popular que ella comienza a cultivar. Por lo tanto, las décimas, que tienen un carácter eminentemente autobiográfico, y las centésimas, que son composiciones de inspiración libre, serán dadas a conocer por Radio Universidad de Concepción como una verdadera primicia de la notable folclorista chilena. Con ustedes, Violeta Parra. Te tengo que hacer una explicación. Sí, Violeta Parra. Yo he encontrado unas décimas que hablaban del 1 al 10. De ahí la idea que me dio a mí de hacer del 1 al 100 o al 1000, porque después voy a seguir con las milésimas. Ajá. Entonces, hasta el 10 teníamos que existen el folclore. Pero esto de la centésima es totalmente mío, pero a insinuación de Nicanor, que no se le va a ninguno a este matemático. Y muy bien. Entonces voy a decirte yo las centésimas. Las centésimas primeras escritas por Violeta, y que creo se dan a conocer por primera vez al público. Sí.